De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Bueno, y como decía Carlitos del Frade hace unos minutos, la tapa de los diarios anuncian hoy. Subieron 20% el mínimo para pagar ganancias, dice Clarín. Y paradójicamente, Tiempo Argentino dice, aumenta un 20% el mínimo para no pagar ganancias. ¿Y en qué quedamos entonces? Bueno, es que creo que tienen razón los dos. Pero bueno, más allá de esta discusión semántica, vamos a consultar, Carlos, a un verdadero especialista, sí, a un tipo que sabe en serio de esto, que es Tomás Raffo, economista del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Tomás, buenos días. Alejandro Weber, Carlos del Frade, conductor de este programa, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá estamos. Bueno, ¿nos explicás un poquito este 20% y estas ganancias que pagamos los laburantes con nuestro sueldo? Sí, en principio esto que marcás, ¿no? Que en realidad un impuesto a las ganancias sobre el salario es un error conceptual de concepto, porque en realidad el salario es la retribución que se paga al trabajador por desarrollar las tareas en el ámbito productivo y que tiene que ver con reproducir sus condiciones de existencia, tanto de él como de su núcleo familiar, y no tiene que ver con ganancias, que es en todo caso el concepto asociado al excedente económico que casualmente se produce una vez que el trabajador agregó valor por sobre lo que en todo caso es el pago de su salario. En todo caso el concepto del excedente económico, que en todo caso está asociado a las ganancias. Es decir, conceptualmente es un error que los trabajadores paguen impuestos a las ganancias. Pero lo cierto también acá es que hay que señalar que en realidad dentro de lo que es el concepto de salarios, tal cual está puesto la normativa impositiva, en realidad se filtra mucho de lo que son los ingresos de gran parte de los directores y personal gerencial de las empresas, que si bien no son los dueños de las empresas, tienen gran parte de sus ingresos como forma, como apropiación del excedente generado por los propios trabajadores. Es decir, que dentro del universo de los que están pagando ganancias hay también parte de los trabajadores que son en todo caso asociados con puestos gerenciales y que en todo caso parte de sus ingresos son excedentes. Lo que se definía antes como el personal jerárquico. Efectivamente. Pero lo que es cierto también es que fruto de el nuevo funcionamiento económico que tenemos en Argentina luego de la salida de la convertibilidad, es decir, fruto de una economía que tiene y principalmente en los últimos 4 años un fuerte componente inflacionario, por más que se niegue que sea en torno al 20-25% anual, en realidad gran parte de los trabajadores que antes no pagaban ganancias porque en realidad su sueldo no tenían que ver casualmente con ingresos que provenían de los excedentes, empezaron a pagar ganancias porque en realidad el aumento salarial que tuvieron en los últimos años fue un aumento salarial que estuvo por detrás de lo que fue la inflación. Y en consecuencia tuvieron aumentos que en todo caso trataban de acompañar el ritmo inflacionario, pero el ajuste de aquella franja por medio del cual a partir de la misma se pagaba impuesto a las ganancias, no se fue ajustando ni al ritmo de la inflación ni al ritmo de los aumentos salariales. Y en consecuencia, gran parte de trabajadores que no pagaban ganancias, solamente con aumentos salariales que tuvieron que ver con recomponer su capacidad de compra, de mantener el poder adquisitivo, la fueron tratando de mantener y al mismo tiempo fueron ingresando al segmento de aquellos trabajadores que pagan ganancias y adecuándolo, o en todo caso, compartiendo los mismos criterios de aquellos personales jerárquicos que pagaban ganancias. Y en consecuencia hemos pasado de 400.000 personas que estaban afectadas al impuesto en el año 2000 a prácticamente, según las propias cifras oficiales, antes de este aumento, a 1.200.000. Hemos triplicado la cantidad de trabajadores que están pagando este impuesto y que en realidad 800.000 que se agregan tienen que ver con trabajadores que en realidad han ajustado su sueldo en función de la dinámica inflacionaria y que han caído a pagar este absurdo que es pagar ganancias de algo que no es ganancia, sino que simplemente es tratar de recomponer su poder adquisitivo, ¿no? Claro, y en relación a esto lo que aparece en el fondo, Tomás, es algo que vos venís estudiando muy bien y que siempre viene bien refrescar, que es la estructura laboral en serio hoy de la Argentina. Porque cuando se habla de paritaria, se habla de paritaria de los trabajadores que están bajo una convención. Pero hay millones de trabajadores que no estamos debajo de ninguna convención y por lo tanto no hay recomposición salarial, ni mucho menos se puede llegar a aceptar, como vos decís, el término de impuesto a las ganancias, porque ni siquiera es eso, porque llegamos como monotributista, cuentapropista, desesperados, a juntar de distintos lugares. Me parece que es bueno comenzar a pensar una vez más cómo es hoy la estructura laboral en la Argentina, cuántos millones de trabajadores están en blanco, cuántos en negro. Me parece que esto también viene bien para de nuevo debatir cómo hoy está la estructura laboral en el país. Sí, efectivamente, estamos hablando de una estructura laboral actualmente que se compone de 16.300.000 laburantes, de los cuales en realidad hay 1.400.000 que son laburantes, que salen todos los días a buscar laburo y no los encuentran, que son los desocupados. Y en todo caso, aquel mundo laboral formal, aquello que en todo caso el gobierno asume que en realidad es la nota dominante de lo que existe en el mundo laboral, es el asalariado registrado, no supera los 7.400.000. Es decir, está en torno al 46% de la fuerza laboral total. Bueno, este es un dato que ya hay que subrayar y compartirlo con nuestra gente. Del universo laboral, el 46%, menos de la mitad, es únicamente el que está registrado. Efectivamente. Y sobre estos 7.400.000, descontando los trabajadores provinciales, estatales, descontando el servicio doméstico y demás, tenemos prácticamente 4.5 millones de trabajadores que están bajo la ronda de convenios. Y en consecuencia, sobre los 16.300.000, es poco más que el 25% del total de la fuerza laboral, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, estamos hablando de un segmento muy acotado y minoritario de todo lo que compone el mundo laboral argentino que está bajo convenio. Y que, bueno, es decirlo, que en realidad estos 400.000 que estarían beneficiados de no pagar impuestos a las ganancias representa el 2,5% del total de la fuerza laboral. Y en consecuencia estamos tratando, obviamente, de aquellos casos en donde los trabajadores en mejores condiciones, los mejores pagos, los que tienen asegurada cierta representación sindical y demás, están tratando de disputar sus condiciones laborales y mantener sus ingresos, y lo que uno percibe es que del 2007 para acá, aún estos mejores trabajadores apenas logran acompañar el ritmo inflacionario, es decir, aumentos del 20, 24, 30%, es en realidad los aumentos que terminan teniendo el nivel general de precios. Con lo cual, en realidad, estos trabajadores logran mantener, pero el grueso, el 57% que está afuera del mundo en blanco, formal, en blanco, en sí, realidad está mucho peor. A veces, en realidad, tiene acompaña en algo el aumento de ingresos, y otras veces en realidad la inflación es el nuevo nombre del ajuste salarial, es decir, hay personas los que perciben planes de empleo, por lo general no ajustan esporádicamente, y en ese momento cuando hay un ajuste en realidad tiene que ver con una recomposición de un deterioro muy significativo que han acumulado ya previamente. Es decir, que estamos en una etapa que se puede definir de ajuste por inflación. Efectivamente. Efectivamente, ajuste que no se percibe como tal, puesto que no se dice con todas las letras, pero que se vive cotidianamente y que en todo caso los aumentos que uno percibe en la actualidad... Se cortó allí, vamos a tratar de... Sí, ahí está. Ah, no, cierto que era. Este era tu sonido del teléfono, sí, ya nos había pasado en otras dos ocasiones. Así es, el aparato tiene estas... En realidad debe funcionar bien, yo no lo debo conocer, ese es el problema. Pero ya lo sabemos, es interesante saberlo. Sí, esta es la tercera vez que ocurre. Sí, igual estabas hablando de la inflación, Tomás, sí, pueden ser los muchachos que no quieran que hables. No, sí, es verdad. Lo que quería decir es que en realidad, me parece que lo que tenemos es ciertamente un proceso de inflación persistente, en donde cuando uno tiene un aumento como el que se anunció ahora en paritarias del 24%, obviamente que frente al momento en el cual uno está sufriendo el deterioro, se lo vive como un verdadero aumento, pero porque en realidad pasar a un 20% más de sueldo, cotidianamente se va a percibir una mejora de los ingresos. Pero lo que se deja de ver es el deterioro acumulado que hemos tenido en el proceso previo al aumento. Y por otro lado, lo que no se ve también es que en realidad siempre tenemos aumentos que están por debajo del ritmo inflacionario. Sí, esto es lo que estás marcando del inicio de la conversación y que es interesante que lo hagas para tener en cuenta que los aumentos salariales en definitiva es una carrera siempre por detrás, claro, del aumento de los precios. Claro, y que en todo caso hay que discutir bien esta situación donde parece ser que los trabajadores estamos ganando terreno, estamos aumentando nuestro sueldo un 24%, apropiándonos cada vez más de la riqueza generada. En realidad esa es una... No, pero ese es un verso, sin duda que es un verso. Es una imagen que se instala a partir de no tener en cuenta toda la dinámica que estamos transcurriendo, ¿no? Claro, y después un hecho más quería marcarte sobre uno de los números de la semana, que fue lo del 24% que logró Camioneros, uh-huh, con la presencia de la presidenta y los ministros. Da la sensación que esta es también una nueva demostración de que el gobierno funciona de acuerdo a los intereses de las grandes patronales. Uh-huh. Como dijo la propia presidenta de la Nación el año pasado en la Bolsa de Comercio, con nosotros ganan más los que más tienen. Queda claro, a confesión de parte, relevo de pruebas, uh-huh, que es un gobierno que les da muchísimas concesiones y que el 24% sea acordado con Moyano en ese marco es como decirle un favor más para los empresarios. Seguro. Y aparte un dato político, Tomás, es, uh-huh, que el acuerdo de Camioneros se da y se anuncia en Casa de Gobierno con la foto de los dos candidatos del gobierno, Carlos Tomada y Amado Boudou, con los dos ministros, uno a cada lado del propio Moyano. Claro. Sí, es como que está claro el rumbo que vamos a tener si todo se mantiene o se profundiza. Eso me parece que es nítido. Pero es cierto esto de que se lo presenta, es decir, esto que la presidenta señaló en la Bolsa de Comercio que señalaba Carlos, en realidad se le da poca prensa, pero es casi como un fallido que ella tuvo, sí, y que se contrapone con esta imagen de decir, bueno, con Moyano los trabajadores están bien porque consiguieron 24%. En realidad es lo mínimo que se le podría dar, porque si no hay aumentos salariales en Argentina, realmente esto no se sostiene, porque el conflicto social que uno va a tener si no hay una mínima y cierta contención, que es, a mi parecer, lo que se logra en las rondas paritarias para los trabajadores, mejores pagos y mejor organizados. En realidad, si no hay eso, me parece que el conflicto social pondría en escena otra Argentina que la que tenemos ahora, ¿no? Además, Tomás, esta semana, como datos hechos del gobierno, es que se liberaron en un primer momento los precios de las naftas, que ya las petroleras aumentaron, y el aumento de la nafta automáticamente redunda en el mayor costo de los traslados de las mercaderías, por lo cual casi siempre es trasladable, ¿no?, a los precios de la canasta familiar y de los alimentos. Y la otra es que se autorizó también un 15% de aumento en los productos lácteos. Uh-huh. Sí, son insumos clave, ¿no? Uno en todo caso tiene que ver con insumos de uso difundido, que obviamente impacta en la estructura de costo de casi todas, claro, las actividades, puesto que no solamente tiene que ver con la energía, sino también con el transporte, y esto está involucrado en la estructura de costo de casi todas los productos, y obviamente que los lácteos ya es directamente un aumento directo, o en todo caso un mayor costo para la reproducción de la fuerza laboral en su conjunto, y principalmente la futura, ¿no? Estamos hablando de la reproducción de los pibes, de los menores, que en todo caso van a tener una incidencia dentro del gasto de hogar mucho mayor. Y este es el otro dato relevante, porque en realidad nosotros tenemos desde el periodo mediados del 2002 hasta el 2007 una suerte de dinámica que efectivamente ha recompuesto el cuadro social argentino luego de que tuviéramos una brutal caída en el periodo último de la convertibilidad profundizada con la salida del 2002. Del mediado del 2002 hasta el 2007 hemos tenido una suerte de mejora social donde los trabajadores fueron incrementando la cantidad de ocupados y donde los ingresos crecían por arriba de la inflación sin nunca poder retornar al nivel previo a la crisis, es decir, previo al año 97, al 98, el año 97. Pero lo que es cierto es que a partir del 2007, a partir de la emergencia de la inflación como hecho, digamos, permanente, hemos tenido una suerte de estancamiento en el ritmo de crecimiento del empleo y un estancamiento en los niveles de pobreza. Pero el otro dato, el dato que es grave y que en todo caso hay que ponerlo sobre la mesa cada vez que uno discute, es que en realidad el aumento de precios de los alimentos ha sido muy superior al nivel general. Si hablamos de 20-25% del nivel general, en alimentos subió un 35-40%. Claro, y además en esta cuestión de la leche es tan simbólico, porque el costo, o mejor dicho, lo que le pagan a un productor tambero es 90 centavos por litro. Uh-huh. Y después vos vas a comprar un litro de leche y te sale 5 pesos o más. Uh-huh. Así que efectivamente hay aquí una serie de distorsiones que tiene que ver con la política, porque no solamente tiene que ver con la famosa mano invisible del mercado, sin dudas. No, seguro, tiene que ver con la ausencia de regulación pública para desconcentrar mercados o para beneficiar los estratos más débiles en cada cadena, en este caso los productores, frente en todo caso a los grandes tambos y en todo caso a las grandes cadenas lácteas y distribuidoras, y obviamente las cadenas de comercialización. Y el impacto obviamente en la en el bolsillo de los hogares más pobres, ¿no? En realidad el dato significativo es que del 2007 para acá lo que ha crecido de manera alarmante son las personas que están en situación de indigencia, es decir, aquellos hogares en donde el ingreso está por debajo del costo de lo que sale comprar los alimentos necesarios para recuperar o en todo caso mantener las energías gastadas durante el día, que es en todo caso el concepto estadístico de indigencia, y que en realidad al no poder comprar la canasta de alimentos reproduce su existencia en condiciones deterioradas. Es decir, gran parte de los indigentes, si no todos, son los que hoy pasan hambre en la Argentina. No, y además ustedes habían señalado últimamente por un documento que a mí me impactó mucho que los chicos nacidos en los últimos años ingresaron al mundo de la indigencia, de acuerdo a un estudio que ustedes hicieron hace poquito. Sí, efectivamente, en realidad han crecido en 700.000 menores indigentes del 2007 para acá. 700.000 menores indigentes del 2007 para acá. Efectivamente, y la población total creció en 1.000.000. En consecuencia, lo que estamos diciendo es que en realidad es como si 7 de cada 10 menores hubieran nacido en hogares indigentes. O lo que, dicho de otro modo, también es en realidad, como los hogares indigentes tienen una dinámica poblacional más fuerte que la dinámica general, en realidad lo que ha pasado es que el crecimiento de sus hogares ha sido fuertemente superior en términos de crecimiento de población respecto al total, y que en realidad al no resolver su situación de indigencia han incorporado mayores pibes en estas condiciones. Y también el otro dato es que muchos pobres que no eran indigentes han engrosado la fila de indigentes, y en consecuencia menores que no estaban considerados bajo hogares que estaban debajo de la situación de indigencia hoy sí lo están. No, impactante. Tomás, la yapa, porque quiero saber si se sigue confirmando el dato. ¿Solamente el 13% del personal ocupado tiene representación sindical hoy en la Argentina, o ese dato varió? Mira, ese dato no se publica más. No se publica más. Mirá vos. Es un dato que salió de la encuesta de grandes empresas que tiene el Ministerio de Trabajo, que es un indicador, en la encuesta laboral del Ministerio de Trabajo, que es un indicador parcial. Ajá. Porque solamente tiene en cuenta el mundo laboral registrado. Claro. Que es como una suerte de EPH restringida. La EPH, la encuesta permanente de hogares, sí. Tiene la mirada sobre el mundo laboral total, que sí. Permite ver lo registrado, lo no registrado, lo cuenta propia y demás. El Ministerio de Trabajo solamente tiene una base para el mundo formal. De esa base del mundo formal, el Ministerio de Trabajo da datos muy agregados. Da datos, por ejemplo, de nivel de empleo, sector de actividad, salarios. No presenta la información para todos. Pero este aquí que en el 2004 hubo un congreso de especialistas en el mundo laboral y personal del Ministerio de Trabajo, técnicos que trabajan con la base, hicieron una especie de detallamiento sobre los indicadores y presentaron el tema de la sindicalización. Y ahí se mostró claramente que solamente en el 13% de los establecimientos registrados por el Ministerio de Trabajo, privados, tienen representación sindical. Es decir, ni siquiera se cuenta, obviamente, lo no registrado. A partir de que salió ese dato, obviamente, lo hemos tomado, lo hemos incorporado, y el Ministerio de Trabajo no lo ha presentado nunca más, no ha querido. Es más, yo he tenido alguna discusión con algún funcionario en alguna charla pública, saliendo a cuestionar el trabajo de los técnicos, y lo que es cierto es que nunca lo han querido presentar nuevamente. O sea que ese dato, por ahora, sigue siendo el último concreto y oficial, además. Efectivamente, hasta tanto y en cuanto no se lo presente, no se lo releve nuevamente. Tomás, como siempre, es una celebración charlar con vos, por lo que significa tener en cuenta la dimensión de lo que se habla en la Argentina. Siempre la información está recortada, hay muchos intereses que se cruzan, por eso hay que tener en cuenta estos últimos datos que vos decís, y especialmente el último, esto de que 7 de cada 10 chicos que nacieron forman parte de la indigencia en Argentina, es un dato muy fuerte, muy poderoso, que hay que salir a discutir como para comenzar a ver cuáles son los límites de un discurso que tiene, por un lado, ciertas melodías interesantes, pero que en definitiva está interpretando la misma partitura de los años 90. Estamos totalmente de acuerdo, Carlitos. Un abrazo muy grande, Tomás. Abrazo a los dos, gracias. Chau, hasta luego. Tomás Raffo, uno de los principales economistas de la Argentina en lenguaje popular, y muy claro hablando de lo que significa esto de que 405 mil empleados quedan exentos al subir el piso del impuesto. Es solamente el 2.5%, el 2.5% de los trabajadores en la Argentina. Estamos hablando de un grupo privilegiado.